enteramos que se realizan porque los empresarios no le cierran los números y entonces el ajuste, la variable de ajuste es el trabajador. La Argentina y Venezuela son los países que menos días activos de labor tienen en su calendario. Estamos llenos de feriados, su pretexto de que el feriado largo promociona el turismo, y así hemos cambiado desde la fecha de fallecimiento de los líderes históricos de la argentinidad hasta cualquier otra cosa. Lo importante es generar, dicen los que crearon aquel concepto del feriado largo, descanso para que la gente pueda aprovecharlo. Y entonces lo festeja la clase alta, gran parte de la clase media, y lo sufre la otra mitad de la clase media, o más de la mitad, y los que no tienen nada, que no solamente se ven imposibilitados de trabajar, sino tampoco pueden viajar. Hemos hecho un país para pocos. Y en el país de los pocos, los que se perjudican son los muchos. Y cuando uno escucha a la dirigencia sindical y a la dirigencia empresarial discutir cosas que son casi de 30 y 40 años atrás, se pregunta si se habrán dado cuenta, tanto empresarios como trabajadores, que vienen episodios que no solo se viven en la Argentina, sino en el mundo entero, donde lo que va a sobrar es el ser humano. Porque el avance científico, la robótica, ha reemplazado en gran parte del mundo al hombre por las máquinas. Y así como cuando vino la revolución de las máquinas, hubo toda una situación cuando se cambió de era, ahora estamos frente a trabajos que se van a perder, a gremios que se van a achicar y otros que van a aparecer y se van a agrandar. Es decir, un cambio de paradigma en el trabajo. Un ejemplo son los canillistas. Desde hace mucho tiempo se reduce la venta de revistas y de diarios, se achica el margen del trabajador, y entonces el sindicato está proponiendo que a través del POSNE puedan dedicarse, por ejemplo, a vender la tarjeta SUBE o a hacer cobranzas, una especie de rapipago, para que el kiosco no desaparezca. Porque se dan cuenta que la era tecnológica ha reemplazado el papel y que la caída en la venta de diarios es monstruosa y también de las revistas. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con algo que el país necesita, porque es evidente que lo precisa, porque tenemos un territorio enorme y necesitamos aviones y necesitamos compañías de aviación? Viene la liberación de los low-cost, es decir, los aviones baratos, que hay en todas partes del mundo. Empresas que hacen vuelos a bajo costo para llevar una cantidad determinada de tripulantes con pasajes mucho más barato de lo que hoy vende, por ejemplo, aerolíneas o LAN, o la propia TAM, que ya están casi parecida a los micros de larga distancia. Cuando esto se termine de concretar, se van a empezar a construir cesaciones en trabajadores de la UTA. Ya dijeron los empresarios, le dijeron al ministro de Transporte, que van a tener que dar de baja a 4.000 trabajadores, a 4.000 choferes, porque las tarifas de los aviones baratos van a ser más baratos que los micros de larga distancia. En todas partes pasa esto, en Europa también. Los micros a veces no pueden competir con los aviones, con esos aviones baratos que cubren determinados lugares. Ya hay 4 compañías interesadas en venir a la Argentina, 2 están iniciando los trámites. por un lado es una necesidad del progreso y por el otro lado el empresario que aprieta diciendo, bueno, reduzco choferes, en lugar de que la imaginación lo lleve a decir invento otros caminos, porque además tampoco están los caminos, invento otras rutas, tampoco están las rutas. De la misma forma en que los textiles y la UON hace 40 años eran los gremios más fuertes y hoy Camioneros reemplaza a lo que era la Unión Obrera de la Construcción, porque la industria se quedó y el transporte, al cercenarse los ferrocarriles, creció por carretera. Y un gremio chico, como Camioneros, pasó a ser de los más fuertes e importantes. Así como se van cambiando situaciones, me parece que nadie se sienta a preguntarse qué va a pasar con el futuro inmediato. ¿Cómo hacemos para estructurar y dar un paso hacia el frente en el tiempo que el gobierno de Macri dice metámonos en la modernidad, metámonos en la globalización, etcétera, etcétera, sin darse cuenta de lo colateral? Es decir, o dándose cuenta, pero bueno, diciendo que pague el costo al que sea. Y me parece que en esto no se han detenido los dirigentes sindicales todavía a estudiar la reconversión que les va a ocurrir a cada uno de los gremios según y conforme. Por lo tanto, no es una situación simple, como tampoco va a ser simple cuando el agro reemplace automáticamente con máquinas todo y se use muy poca mano de obra. Y como va a pasar, y ya está ocurriendo en el mundo, que están los autos sin chofer. Automóviles que usted se sienta y el auto se maneja solo, por una computadora. Me parece que todavía no se dio en la Argentina ese salto de imaginar el tiempo que viene, que no va a ser muy lejano. Y los empresarios siguen con una política de que hay que bajar el costo laboral en lugar de decir, vamos a ver de qué manera nuestra empresa, ya que se abre la importación, trae la última generación de tecnología y reagrupamos, reorganizamos el trabajo mirando la exportación. De la misma forma que está lleno de carreras diplomáticas inútiles, pero no tenemos un solo agregado comercial que haga negocios en serio y firmes como el país necesita, cosa que hacen los demás países. Por lo cual, estamos habitando un momento y un tiempo donde todo pasa a mirar para atrás, donde todo pasa el de pasarse facturas de un lado al otro, de saltar del estatismo al liberalismo todo el tiempo, del liberalismo al estatismo, sin que se den cuenta los actores y protagonistas de esto el tiempo que viene. Es cierto que hay cosas que se preanunciaron que iban a desaparecer y no desaparecieron. Cuando salió la televisión dijeron se murió la radio. Y contrariamente a eso, hay abundancia de radio. Pero ¿saben qué cosa pasó? Que trabaja menos gente. Porque un operador en Estados Unidos es locutor y periodista, es una persona sola. Aprieta un botón y pone una casetera. Una radio funciona con una persona en Estados Unidos. Bueno, aquí hay muchas radios alternativas que funcionan con una persona, dos, tres, cuatro. Y sin ir más lejos, cuando nosotros hacíamos una transmisión de exteriores de hace 20, 30 años en un estadio de fútbol, iba el chofer del móvil, el técnico y el operador, porque había que instalar una vieja antena, entonces tenía que traer a un técnico y después había que manejarlo y lo manejaba el operador. todo eso desapareció. Hoy teléfono celular reemplaza a tres personas. Entonces, cuando se producen estos cambios generacionales y los gobiernos no están atentos, aparecen situaciones que quiebran a una sociedad, la vulnera y la hace irrealizable porque se queda en el tiempo y atrasan su realización. ¿Cómo puede ser que las cosas en Chile valgan tres veces menos que en la Argentina? ¿A dónde está el desfasaje? Bueno, es muy simple. En el desastre que han hecho los economistas en el país, los políticos como responsables directos, y en un país donde no hay justicia, donde el que hace lo que se les ocurre no lo paga. Entonces, en un país donde nadie paga nada, se ha instalado el asalto al bolsillo del consumidor. Después se queja Pinamar, después se queja Mar del Plata, después se queja Necochea, cuando la gente elige Brasil. Pero cuando llega una persona, lo asaltan en la playa, porque con una gaseosa quieren reemplazar el ingreso de 10. Porque la mentalidad argentina se adecuó al sálvese quien pueda y al que me importa a los demás. Yo hago lo mío. Y eso nos fue comprimiendo, nos fue destruyendo y nos fue creando una situación de anarquización que es la que hoy padecemos. Cuando decimos que no hay justicia, que no somos todos iguales, que es mentira porque los jueces no pagan impuestos, entonces si no tributan, mal pueden legislarme y obligarme a que pague si ellos no hacen lo mismo, no somos iguales ante la ley, es mentira. No somos iguales cuando un señor a quien se le da todo el apoyo para que llegue a comisario y ejerza y ejecute la custodia de la civilidad, se dedica a enriquecerse estafando a sus propios compañeros y al Estado Nacional, es decir, a todos nosotros, y no haciendo ningún papel de policía, sino haciendo el papel de ladrón. Porque la gobernadora de Buenos Aires, cuando pidió las declaraciones a los comisarios, al personal superior de la policía, hay 24 que fueron observados, entre ellos hay uno que es muy interesante remarcarlo, porque se trata nada más ni nada menos que del responsable de manejar las horas extras, de manejar los que van a hacer servicios extras a pedido y demás, aquellos que dicen, mandé a un estadio de fútbol 200 y mandó 30, y se quedó con 170 de diferencia. Bueno, los 24 comisarios generales de la cúpula policial, que tienen sueldos en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, de 32.000 a 48.000 pesos, y debieron presentar ante escribanos la información, apareció un señor, un comisario general, que se llama Néstor Omar Martín, que era jefe de la superintendencia de coordinación, ya lo corrieron, operativa, o sea, el responsable, entre otras cosas, de administrar las horas adicionales de los policías y las horas extras que hacen los policías. Este muchacho, este comisario, declaró un total de 4.022.108 pesos, pero tiene algunas cosas que son realmente increíbles. En su declaración, el comisario general Martín detalló tener 7 propiedades en La Plata con un valor fiscal total de 1.500.000 pesos, valor fiscal, o sea que vale el 10% de lo que vale, ahorros por 2 millones de pesos, y saben que tenía, aparte de autos, un helicóptero propio. El muchacho este tenía un helicóptero propio valorado en 400.000 pesos, y lo declaró. La declaración indica que Martín, que recibía un salario de 48.000 pesos mensuales, pudo comprarse todo esto. Es una maravilla. Yo que Pradgay lo llamo y lo pongo de ministro de Economía o de asesor o de lo que fuere, porque ha hecho con 40.000 pesos una maravilla. 7 propiedades, un helicóptero, autos. Pero no sirve con que lo separen. Tiene que ir preso. Y como la justicia no lo va a poner preso, porque los jueces están en sacar a los presos y hacer plata sacando presos, el devenir nuestro es complejo. Y si la inseguridad pasó a ser motivo de preocupación y tapa de diarios y de horas de televisión y debates y demás, lo primero que hay que resolver es absolutamente moral. Hay que echar a los jueces corruptos, hay que echar a los policías corruptos, y los tienen que echar los senadores, que son los que tienen el tributo para hacerlo. Claro, ustedes estarán pensando, si también son corruptos. Bueno, yo no creo, alguno habrá que no lo sea. Porque no se puede seguir en este toma y daca, donde no hay ninguna clase de ejemplo de nada, y donde todos están felices porque hoy no trabajan. En un país que tiene baja producción, desocupados y gente con hambre. Eso sí, nos vanagloriamos junto con Venezuela de tener la mayor cantidad de feriados. Que tenga usted un buen día feriado y que descanse. Y si puede, que viaje. Y si no puede viajar, que se quede consumiendo la televisión, donde va a haber debates de un montón de opinólogos. Eso sí, si sale y va al almacén, tenga cuidado, no lo asaltan en el camino. Estamos viviendo en la jungla. Algunos escapan de la jungla. En el 78 se iban a Brasil. Ahora se van a Chile. Compran del otro lado de la frontera porque las cosas son más baratas y porque se consiguen. Aquí abrimos las importaciones, está tambaleando la industria textil y del calzado, la alimentación tiene inconvenientes y tenemos chorros en la política, en la justicia, en la policía y prensa que es cómplice de jueces corruptos que defienden situaciones indefendibles y que vamos todos caminos a una gran barranca sin saber si el abismo es profundo o si es definitivo. El viejo himno que cambiamos la letra decía: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. ¿Será por eso que lo habrán cambiado? Lo decimos hoy, que es el aniversario de Vicente López. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández secretario general. El hora 6:23 minutos, 13 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Todos los trenes y todos los servicios públicos hoy funcionan con diagramas de día feriado. Por lo tanto, el Urquiza tiene trenes cada 30 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ayer en la marcha de mujeres en Rosario, 70.000 mujeres que se movilizaron por el 31 aniversario, hubo un grupo que se descolgó y atacó a la catedral, tiró un vallado donde estaba la gente rezando, la policía tuvo que reaccionar con gases lacrimógeno. No es la primera vez que en las marchas de mujeres hay un ataque o un atentado a la Iglesia Católica. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Esto no incluye a la gran mayoría, que no tiene nada que ver. Son grupos minoritarios, están individualizados, se sabe quiénes son. Sin embargo, se repite cada vez que pasa eso. Ocurrió en Mar del Plata y ocurrió en cada lugar que se hizo un encuentro de mujeres. Y hubo escándalo en un partido amistoso en Jujuy, donde inventaron un penal para evitar que Boca perdiera un partido amistoso. Vamos con Rodolfo Bernardi y la crónica de ese partido. Bueno, es un partido que, digamos, es absolutamente irrelevante, solamente puede tener trascendencia en un fin de semana sin fútbol, ¿no? El empate de Boca con Olimpia de Paraguay 2-2 en un amistoso por una llamada Copa Pachamama que se jugaba en Jujuy solamente con el ánimo de conseguir dinero en base a una recaudación y a la atracción que puede permitirse Boca en el interior del país. Boca ganaba Olimpia con gol de Julio Benítez, lo empató Darío Benítez para Boca, William Mendieta de tiro libre volvió a adelantar a Olimpia. Y en el último minuto el árbitro Fernando Espinosa inventó un penal para Boca. Él creyó imaginar una mano en el área de Olimpia, que no era. El penal fue ejecutado por Walter Bou. Debió volver a ejecutarse porque fue detenido por el arquero paraguayo, pero adelantándose repitió la ejecución. Allí Walter Bou convirtió. Hubo protestas, un jugador paraguayo expulsado. Y de allí en más ya los jugadores paraguayos no se quedaron a definir el partido como indicaba la reglamentación, que era definirlo por penales, porque habían empatado 2-2. Se fueron de la cancha y cuando se iban incluso recibieron algunos proyectiles de parte de público de Boca que los despidió de esa manera. Olimpia y Boca entonces 2-2, inconclusa la definición, una llamada Copa Pachamama en Jujuy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:27 minutos, ¿qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Y tal vez todo esto, estas cosas que suceden, tengan relación con el día que conmemoramos hoy. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Aproximadamente 4 de cada 5 personas que necesitan atención por trastornos mentales, neurológicos o por uso de sustancias en los países con ingresos bajos y medios bajos no la reciben. Una nueva guía de intervención ha sido elaborada para la aplicada en el nivel de atención de salud no especializada. Está dirigida a los profesionales de atención de salud que trabajan en los establecimientos del primer y segundo nivel. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó esta resolución a referente a la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de articular una respuesta integral coordinada del sector de la salud y los sectores sociales en todos los países que sufren de estos problemas. En la institución se insta a los Estados miembros a asignar recursos suficientes a la salud mental y se le pide a la Organización Mundial de la Salud que prepare un plan de acción integral sobre salud mental para presentarlo en la próxima reunión de la Asamblea. Cuando lo presenten, ya va a haber más locos que antes, seguramente. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 13 grados la temperatura, la máxima va a llegar a 22 grados. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. 12 de octubre, Colón descubre América. El día de la Virgen del Pilar. Pero hoy es 10. Ah, sí, sí, pero estamos festejando, sí, el miércoles 12. No, hoy es 10. Sí. Yo no festejo nada el 10. Lo que festejan son los que adelantaron y cambiaron la fecha. Sí, no, tenés razón, tiene que... Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Hola, buen día, Guillermo. Baje la radio porque no se entiende. Guillermo de Quilmes. Sí. Mañana se cumple un aniversario más de los pistolos José Tiburcio Gorda. Mañana. ¿Cómo? Mañana se cumple un aniversario más de los pistolos José Tiburcio Gorda. Mañana. ¿Mañana? Sí. No corte. De la mañana, 30 minutos, ¿vale? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero hacer una reflexión con relación al encuentro en el lugar elegido, que era Atlanta, donde Leopoldo Moró, el candidato radical menos votado en toda la historia del partido, cuando fue candidato a presidente sacó el 2.5%, pegó un giro, porque al principio no estaba con el kirchnerismo, después pegó un giro y se puso al lado de Cristina, y ahora hicieron un lanzamiento tratando de recordar algunas cosas en un homenaje a Hipólito Yrigoyen, donde lo pusieron también Alfonsín y a Kirchner. Es interesante esto porque, sobre todo pensando cómo se instala cada quien, yo les voy a poner a ustedes una nota de un radical que estuvo el 17 de octubre del 45 en la plaza, pero que él explica por qué no se hizo peronista y se hizo radical, que fue muy apreciado en su función pública y que lo dejaron solo cuando dijo: ahora todos niegan la amistad con Yabrán, pero cuando lo necesitaron para que pusiera plata a Yabrán para financiar la campaña, todos querían llegar a él. Este periodista hizo el servicio militar con Yabrán, en el Esteban de Luca, en el 601, allí fuimos a parar. Él venía de Entre Ríos y nosotros éramos de aquí. O sea que lo conocimos a los 20 años. La carrera meteórica de Yabrán es bastante compleja, bastante difícil de explicar, pero es muy interesante que en un momento donde todos los radicales se querían sacar a Yabrán de encima, este hombre dijo: yo sigo siendo amigo de Yabrán y no me voy a esconder. Y entonces el resto de los radicales, empezando por Moró, le cerraron la puerta del comité y de la Casa de Gobierno. Esta nota, esta vieja nota, fue hecha

Gales y Georgia empataron 1-1, Irlanda le ganó a Moldavia 3-1, Serbia venció a Austria 3-2, victoria de España sobre Albania 2-0, Italia de visitante y sobre la hora le ganó a Macedonia 3-2, Croacia venció a Finlandia 1-0, Ucrania le ganó a Kosovo 3-0, e Islandia a Turquía 2-0. En cuanto a la participación argentina, con varios cambios para la presentación de mañana frente a Paraguay en Córdoba, van a jugar por los suspendidos defensores, va a entrar Mercado por Zabaleta, Musacchio por Funes Mori, también va a estar jugando De Michelis por Otamendi, esos tres están suspendidos, probablemente entre Gaitán por Agüero si no se recupera una lesión en el sóleo, y cambio táctico, Banega por Craneviter, medio campo. O sea que cinco cambios habría para la presentación de Argentina frente a Paraguay. ¿Quién es? Hola, te habla Silvia de Seiza de Renzi. Hola. ¿Me escucho, señora? Feliz Día de la Raza para todos. Yo me crié así, ¿qué querés que te diga? Si la política cambió un poco, no sé ni por qué siquiera. Como te dije, soy apolítica, pero no vivo en un frasco, ¿viste? Sí, pero no es... Me interesa, me interesa. El día que usted... Lástima que no estudié. Señora, el día que usted mencionó es el 12, hoy es 10 y hoy no es nada, hoy es un simple feriado. Sí, periodo, ya sé, bueno, de Renzi, no te enojes. El calendario. No te enojes, pero ¿qué querés que te diga? Por las dudas no me pueda comunicar el mismo día. ¿Sabés qué te quería decir? Yo soy de la ciudad de Seiza, ¿viste? Hace 60 años que vivo acá. Voy a cumplir 74 años, vine a los 14 años. Te juro, de Renzi, lo que era Seiza en entonces... horroroso, horrible. Siempre me gustó Ezeiza, qué sé yo, Ezeiza es alegre. Acá no hay villas, toda la gente es alegre, la veas por donde la veas. Y acá ya sabés, no sé por qué, pero acá no hay disturbios, no hay nada. Toda la maldad sale por la tele para todos nosotros, ¿viste? Pero yo no niego que sea verdad, por favor, no van a inventar tanta cosa. Pero te diré lo que ha crecido Ezeiza en estos 10 años últimos, 12 años, nunca en la vida, jamás. Esta es prima de la ruta que hay hasta Monte Grande, yo he visto esa, porque más no me desplazo, pero rutas con colectoras, bueno, con rotondas. Toda esa ruta de los 205 se hizo en época de Duarte a propuesta de Toledo. Chao, señora. Pero esperá, 16, de Renzi. 16. Esperá, que te digo. No, 16 años. Lo que creció también, dicho por el señor Jorge Helbun, dice, fui a Varela. Lo que es Varela, es impresionante lo que creció. Bueno. Lo que es la otra parte que no es el centro de Seiza. Bueno, lo que bien. Creció ya, en ya 12 hicimos, años, todo esto nunca en la vida creció. Ya hicimos toda la apuesta de Seiza en el... Pero en nadie está haciendo política, la verdad. Voy a ver si un día de esto hablo con el intendente. Chao, señora. Chao, que se te haga lo mejor, de Renzi. A vos y a todos los oyentes. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, habla el payador Rubelier. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Aquí tengo una décima para el hombre más grande que tiene la patria, que fue Juan Domingo Perón. 121 años son, el partido de Lobos nació el proto de los probos, hijo fiel de mi nación. Hizo una revolución humanística, social, estadista, universal y tres veces presidente. Está y estarás presente, mi teniente general. Lo saludo, compañero. Un abrazo grandote, compañero. Bueno, lamentablemente una persona falleció y seis heridos en el choque entre un colectivo y una camioneta. Esto ha ocurrido en San Juan y 24 de noviembre, el accidente. Repetimos, es lamentable, hay una persona fallecida. No sabemos, a ver qué dicen. Como consecuencia de este accidente, acá, según información que estamos recabando, dice que se produjo cuando el colectivo circulaba por la calle 24 de noviembre, se cruzó a su paso con esta camioneta color blanca, transitada por Avenida San Juan. Según vecinos, cruzó con la luz roja. Repetimos, según vecinos y según información, vamos a ponerla en condicional, el responsable de esto sería la camioneta que cruzó con luz roja y que produjo como consecuencia esta terrible tragedia. Bueno, lamentablemente entonces un accidente, el colectivo quedó subido a la vereda virtualmente, la camioneta destrozada, una persona fallecida y 6 heridos. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Omar de Quilmes. Terrencis, ayer me enteré por los medios algo que es muy importante. Son dos cosas. Primero, los fallos de corrupción no prescriben. Segundo, la Cámara Federal de La Plata. Sí, exactamente. Y segundo, algo que es muy interesante de saber, porque Timerman tenía doble ciudadanía. Y en el caso, vamos a decir, de Massa y de Macri, también lo es. Así que, ¿qué usted me puede decir de todo esto en el sentido de que estamos ante una situación de que tendrían que renunciar, ya sea Massa, Macri, Dama Corra también? ¿Por qué dice esto? Porque, no, de acuerdo a la denuncia que se hizo en los medios, que prácticamente dicen que realmente no corresponde que un presidente tenga doble ciudadanía. Ah, bueno, pero usted sabe que primero tiene que llegar presidente, primero. Y después, la doble ciudadanía para la Argentina no existe. Usted cuando es argentino, es argentino. Lo otro es optativo, y perfecto. Para el país no existe, ni siquiera para el punto de vista de la ley. Y lo de Timerman es escandaloso, porque Timerman pidió suspensión de su nacionalidad mientras fue canciller y después la volvió a retomar. Y acuérdese cuando hizo el operativo ese supuestamente para un avión norteamericano, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ¿sabe dónde vive ahora? No. En Nueva York. Bueno, Terrencis, quería nada más con esto refrescar a los que dicen, como usted dice, los medios, y le deseo un buen día para todos. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, Terrencis. ¿Quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Usted tiene doble nacionalidad? No. Yo quiero tenerla y no me la da. Pero es fácil. Haga como Macri, que no tiene doble nacionalidad y invierte en otro lado. A ver, Macri nació en Tandil. Sí. Es bonaerense. Vivió en la capital, es porteño, y está afiliado, porque también tenía domicilio en Misiones, al Partido Justicialista, en Misiones. ¿Qué hacemos? Pero ¿sabe que eso no me preocupa? Me preocupa. ¿A usted no? A mí sí, debe ser uno de los pocos argentinos que podría ser candidato en tres lugares. Pero hay argentinos, muy argentinos, que han hecho cosas que han hecho. Macri, yo no me puedo olvidar más que acordarme de la nacionalidad de Macri, me acuerdo de las cloacas de Morón, ¿qué quiere que le diga? Pero mire, se viene a cuento que creo que hay un gran filósofo y antropólogo. Perdón, usted sabe cómo fue el cuento ese, ¿no? Sí, por supuesto. Que todos los concejales se llevaron su parte. Totalmente. Y después hicieron el escándalo. ¿Y por qué se cree que hay tantos countries? Y uno le pregunta, ¿vos de qué vivís? Y yo tengo una consultora. Bueno, pero mire, hay un gran filósofo y antropólogo al que hay que leer, que descubrió que hay sociedades muy particulares que cambiaron la base cultural por el mensaje superficial de los medios de comunicación, en donde la prioridad ahora es pertenecer, y a esa sociedad la convencieron que la ascensión de clase no se da más por la cultura y la casa propia. Solo se remite al tamaño del auto. Y paradojalmente esas sociedades envidian a otras sociedades que las invadieron y hoy las sojuzgan por medio de la economía. Durán Barba, que de este hombre, de este gran filósofo de esta época se trata, entonces dice que como somos muy esas sociedades son muy superficiales y vacías, son fáciles. Él dice además que hay que decir todo con una hermosa sonrisa y por sobre todo dialogar, siempre y cuando el diálogo no cambie. ¿Sabe cuál es la moneda de Ecuador de donde viene Barba? El dólar. Claro. ¿Sabe quién la llevó? Durán Barba. No, Domingo Felipe Cavallo. Sí. Cuando fue allá, que nosotros estuvimos a punto de hacerlo con la época de Menem, que casi lo hacemos, por lo cual Correa, cada vez que quiere moverse como independiente, no puede porque lamentablemente su dinero no existe y tiene que esperar que le manden la remesa de Estados Unidos. Bien a cuento lo que usted dice, lo que dice este gran maestro. Yo hoy me tomé realismo mágico. Dice el filósofo que si esta estrategia se mantiene durante un año, se asegura el éxito, porque en este tipo de sociedades el individuo, por vergüenza, no admite que lo estafaron y le tomaron el pelo. Por favor, con todo respeto, que ningún este oyente diga más que hoy es 12 de octubre. Hoy es un feriado de la, claro, donde, hoy, donde hoy, la no, gente... hoy no es nada. Hoy es un día que no trabaja la gente. No, hoy es el día del raje de los que pueden. Yo lo hasta mañana y gracias. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. ¿Usted tiene doble nacionalidad? ¿Cómo? ¿Tiene doble nacionalidad? No, no, yo sí, bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Siento que pertenezco a Boludancia, a Boludandia. Bueno, no es usted solo. Y no a la Argentina, solo, por supuesto. ¿Cómo? ¿Sabe qué, de Rensis? Le voy a tirar una idea. ¿Qué le parece si lo patrocina alguna empresa de pizza? Así todos esto que llaman, diciendo boludeces y no de cuestiones principales, ni denuncias que tengan asidero, pueden jugar por la pizza, como en todos los programas de radio. Porque sinceramente, ¿por qué le digo que pertenezco a Boludancia? Porque ese es el pedazo de la Argentina. Viene cualquiera. Bueno, este pretende ser un espacio para que la gente piense. Si lo desaprovechan, claro, lo culpa, sí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo mal usan, como pasó cuando estaba en televisión. Sí. Que por sentir su voz insultando a alguien, se creían no sé qué. No sé qué se creen. Es lo mismo que cuando los muchachos salen, el otro día me paré en la puerta del ministerio. El pueblo unido jamás será vencido, y hace... desde que se fue Perón que nos vencen todos los días. Pero todos los días nos dan una vacuna. Mire, de veces, desde que se privatizaron las empresas eléctricas, y que de eso yo creo que conozco algo, ¿no? Yo calculo que en sobrecontratos, en los contratos por los tarados que somos nosotros, y los egoístas que somos nosotros, se han perdido más de 5.000 millones de pesos. ¿Saben qué consiste eso? Que la gente se anota para en suministros grandes, ¿no? Se anota y pide 300 y nunca usó más de 200. Y esa guitarra le va a la empresa limpita, limpita, limpita, sin prestar un mango. Cuando usted le pasa como nos pasó a nosotros, a golpearle la puerta, le dicen que son mentirosos. Algún día lo van a atender, la secretaria no lo deja, siempre el jefe está reunido. Es el país de la reunión eterna de Renzi. Bueno. Hasta luego. Los saludo. La mañana, 56 minutos, ¿quién es? Josefina, de Recoleta. Hay un solo ser superior que es un misterio que nadie conoció ni vio, solamente su obra, que es la creación, en su justa medida y armonía, y que el hombre está destruyendo. Yo le pregunto, de Rensis, la civilización sin límites, porque las medidas también las hizo límites, las montañas no hay que perforarlas, el suelo no hay que perforarlo, el cielo no debe ser transitado. Cuando vino Cristo, los falsos cristianos, ¿por qué no lo imitan a Cristo? Cristo, que es eterno, representante de ese ser superior. Yo antes era católica, ahora me he convertido en agnóstica, porque no puedo estar apoyando algo que nunca vi. Vi la naturaleza y nunca la voy a destruir. Y desprecio a la gente, no la desprecio. Josefina, pienso que está pecando. Josefina, dígame, de Rensis, la Josefina, civilización sin límites, ¿ha suprimido la barbarie o la ha intensificado? Paremos la mano, de Rensis. Señora, ¿me escucha? Perdón el tono tan violento que no Señora, corresponde a una mujer. 6 de la mañana, 57 minutos, 12 grados 4. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Sí, Elsa de Seiza. Mire, quería decirle que hoy es el día de los rascabuches, porque la verdad, mi marido tuvo que ir a trabajar. Rascabuche, mire qué palabra. Rascabuches, exactamente. Yo toda la vida, los feriados largos, como muchísima gente, los tuve que trabajar. En mi casa, en lo que fuera. Y tenemos que rompernos el lomo. Esto es para solamente los ricachones, que son siempre los mismos que van a Mar del Plata, Punta del Este. O sea, es el día del rascabuche hoy. Y el día 12 es un día triste para la etnia, porque los blancos fuimos los que le destrozamos la vida a los indígenas. Bueno, ahí hay que hacer todo un debate, porque si nos manejamos con ese criterio que nació en el ateísmo y se fue instalando mucho en la sociedad moderna, nos encontraríamos ante el problema de que esto que estamos debatiendo ahora de los pueblos originarios no lo podríamos haber hecho nunca porque andaríamos con plumas y con lanzas. Sí, exactamente, pero las antiguas civilizaciones tenían muchísimo para dar, eran muy inteligentes. Usted puede ver en los mayas, aztecas, olmecas, toltecas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero además, ¿sabe una cosa? Sí. Se peleaban y se mataban entre ellos también. Sí. Por lo tanto, no es cierto que el blanco exterminó a los originarios. Los originarios se iban a exterminar entre ellos porque, lamentablemente, parece ser la ley de la selva, la ley del ser humano. Pero esto es un tema el que usted plantea y es interesante abordarlo porque hay una confusión muy grande acerca de cuáles son los pueblos originarios. Por ejemplo, si yo le pregunto a la sociedad argentina si sabe cuáles son los pueblos originarios argentinos, seguramente van a cometer errores, porque van a incluir un pueblo que no es argentino como pueblo nativo. En un ratito, después de la noticia, puedo charlar de esto, si quiere. Bueno, le agradecería. Adiós. Bueno, adiós. 6 de la mañana, 59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El presidente de la República le agregó algo a su frase de pobreza cero. Ahora dijo, es un objetivo de largo plazo. Van a homenajear a Hipólito Yrigoyen en Olivos con radicales. Después que Cristina fuera a una convocatoria de Moro, los radicales de Cambiemos quieren que Macri le haga un homenaje y lo van a hacer en la residencia de Olivos. Es la hora 7 en el territorio nacional. Un día hermoso en la metrópolis y también las condiciones climáticas se extienden en toda la República con buen clima. La justicia avaló un recorte del gobierno. Un juez dictó que para actualizar los haberes de los jubilados hay que tomar el índice de la ley de reparación y no el que ordenó la corte. Por primera vez, un juez del Fuero de la Seguridad Social cambió el índice de actualización de las remuneraciones que vienen aplicando en la justicia y que se toma en base para calcular al monto de las jubilaciones. El hecho traerá cola seguramente y a partir de mañana habrá sobre este tema o varios que opinen. El grupo español, como habíamos adelantado hace ya 15 días, Santander Río, se quedó con la banca minorista del Citibank. 500.000 cuentas que tiene el Citi y 70 sucursales con 4.000 trabajadores. El compromiso con los bancarios fue solamente por un año. Dentro de un año no se sabe si los españoles echarán gente. Y hablando de los bancarios, paro nacional de los bancarios para el 29 de octubre. Así lo determinó el secretariado de la bancaria. Mientras tanto, seguirán las protestas mañana con asambleas de 3 horas, proyectando una obstrucción a la movilización económica en todos los bancos del país. El Papa anunció 17 nuevos cardenales. La mayoría de ellos pertenecen a un pensamiento cercano al Papa peronista. En la marcha de mujeres de Rosario multitudinaria, un grupo que se descolgó apedreó la catedral de Rosario y la policía reaccionó con gases, 2 periodistas heridos y también mujeres que tuvieron que ser llevadas junto con policías femeninas a los hospitales de la zona. se hizo la fiesta del asado en la 9 de julio y los mendocinos fueron elogiados como los mejores asadores y aplaudidos por una multitud que colmó la avenida más ancha del mundo. Se dieron también premios a las distintas variaciones y a los riojanos le dieron el premio a los que cocinaron los mejores vegetales en parrilla. Los mendocinos también se habían llevado otros premios con relación a las achuras. El rumor en el palco y los codazos entre periodistas decían: y donde gobierna Cambiemos va a ganar alguno. También le habían dado a los jujeños. 4 minutos pasaron de la hora 7. En el maratón de Buenos Aires ganó un etíope y abrimos la página del deporte. En River, después de 2 días de descanso, vuelven a las prácticas mañana martes en Ezeiza. Primer campeón en divisiones inferiores, ya fue campeón en séptima con anticipación. Le ganó a Rosario Central 3-0 jugando como local. El equipo de Juan José Borrelli, que en espectacular campaña, 22 partidos ganados en 24 presentaciones. Solo resignó puntos frente a Argentinos Juniors, con el que empató 1-1, y con Arsenal, que fue derrota de River 3-2. Sin embargo, fue el único triunfo de River en divisiones inferiores frente a Central, ya que en cuarta perdió 4-1, en quinta empató 2-2, en sexta empató 2-2, en séptima, como queda dicho, ganó 3-0 y se coronó campeón, en octava empató 1-1 y perdió 1-0 en novena. San Lorenzo de Almagro ya tiene confirmadas las 2 fechas por copas en las que está participando. El miércoles próximo en el Estadio de Lanús y con arbitraje de Juan Pablo Pompey enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza por cuartos de final de la Copa Argentina. En la semana siguiente, el jueves 20, jugará como local partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Palestino de Chile, al que luego visitará en la revancha. Gran jornada en divisiones inferiores para San Lorenzo. Obtuvo 16 de los 18 puntos en juego contra Ferro y no recibió siquiera un gol en su valla. Ganó en cuarta 2-0, en quinta 3-0, en sexta 1-0, en séptima 2-0. El único partido que no ganó fue en octava, que lo empató 0-0 y ganó también en novena 3-0. Amistoso, aprovechando el receso de campeonato, en la Villa Olímpica de Vélez, el local, con gol de Hernán Barcos, le ganó 1-0 a Quilmes. Entre los suplentes ganó Quilmes 3-0 con 3 goles de Cristian García. Dolor en Vélez Arfiel por la noticia del fallecimiento a los 25 años del delantero Maximiliano Giusti. En un accidente de tránsito en el camino de la costa, Giusti fue parte del título del Fortín en 2011, después de haber hecho las divisiones inferiores. Jugaba en la actualidad en la Emilia, en el torneo del Federal B. En eliminatorias africanas, primera fecha, tercera ronda, Ghana y Uganda empataron 0-0, Congo le ganó a Libia 4-0, Gabón y Marruecos empataron 0-0, Burkina Faso y Sudáfrica empataron 1-1, Senegal le ganó a Cabo Verde 2-0, Nigeria venció a Zambia 2-1, Egipto a Congo 2-1, Túnez le ganó a Guinea 2-0 y empataron Argelia y Camerún 1-1. En el hockey metropolitano femenino, la lucha por el título entre 2 candidatos, son 2 punteros, Jeva, que mantuvo la posición, goleó a Banco Provincia 4-0, el otro es River, que le ganó 1-0 a Arquitectura. Turismo nacional de clase 3 en el Cabalén de Altagracia, la victoria en la pista para Juan Pipkin, el bahiense con Chevrolet, era la segunda victoria consecutiva en la categoría, pero luego en la verificación técnica lo descalificaron. Y el puesto de victoria entonces quedó para Jerónimo Tetti, también con Chevrolet. Segundo con Volkswagen, Luciano Ventricelli. Tercero con Chevrolet, Franco Cosia. Y cuarto con Mitsubishi, Luis Estivil. En el campeonato se distanció aún más Emanuel Moriatis. Sumó 7 puntos, llegó a 242. Se escapó de Leonel Pernía, que no pudo correr esta carrera. 195 unidades y tercero Jonathan Castellano tiene 174. En la clase menor del Turismo Nacional, la clase 2, la victoria para Agustín López Doncelli, segundo Federico Boero y tercero Gastón Grasso. Los 3 corren con Renault Clio. En el campeonato, el puntero es de Volkswagen, Antonio Domenech, 229 puntos contra 203 de Boero. En la Fórmula E, primera fecha en Hong Kong con la participación del cordobés José María Pechito López, abandonó en su debut en la categoría. La carrera fue para el ganador de siempre en las competencias de la Fórmula E, Sebastián Buemi, el suizo, seguido por el brasileño Lucas Di Grassi. En el tenis internacional, el ATP de China, la final para el número 2 del mundo, el escocés Andy Murray, que le ganó al búlgaro 20 del ranking Grigor Dimitrov, 6-4-7-6. En el ATP de Japón, el título para el australiano número 15 del mundo, Nick Kyrgios, que le ganó al 14 del ranking, el belga David Goffin, 4-6-6-3-7-5. Hay argentinos jugando el Master 1000 de Shanghái. En la madrugada de nuestro país, fue eliminación de Federico Del Bonis. Perdió con el inglés Kyle Edmund, que venía de la clasificación 6-3, 5-7, 6-4. Hoy no antes de las 22 se presenta el Bahien seguido Pela frente al número 25 del mundo, el estadounidense Jack Sock. Y no antes de las 22 también Juan Martín del Potro, el tandilense, frente al belga número 14 del mundo, David Goffin. En 20 minutos el etíope recorrió todos los kilómetros de la larga competencia de ayer en Buenos Aires. En realidad los 42 kilómetros fueron seguidos por dos argentinos que llegaron al podio. En esta nueva edición de los 42 kilómetros de Buenos Aires participaron 11.724 personas. El podio estuvo encabezado por el etíope y el segundo fueron y tercero dos argentinos. El etíope Sirak Yena Amda se consagró ganador del maratón tras llegar a la meta en tan solo 2 horas 20 minutos, mientras que el segundo y tercer puesto recayeron en dos compatriotas, el bonaerense Miguel Bárzola y el chubutense Darío Ríos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ocurre cuando los radicales creían que el peronismo iba a ser habilitado para las elecciones, Ricardo Balbín se baja de la candidatura porque no quería perder frente al peronismo. Y entonces aparece la candidatura de Humberto Illia, acompañado de Carlos Perete, para que enfrentaran imaginariamente al peronismo. Pero el peronismo iba a ser otra vez proscrito, y entonces iba a ganar Illia, que hasta la llegada de Néstor Kirchner había sido presidente menos votado en la historia política argentina. Así las cosas, un día como hoy asume Arturo Illia, y tuvo problemas de todo tipo, inconvenientes de todas las formas habidas y por haber, dentro de los propios radicales y con el manejo de la economía. Vamos a escucharlo a Illia hablando de economía para que usted, por supuesto después que dejó de ser presidente, para que usted haga un análisis de cómo evolucionó la deuda externa argentina, para que escuche las cifras que tiraba Illia de aquella época y la que hoy estamos debiendo, ¿no? Pero además de esto, quiero recordar que Illia, que fue un hombre íntegro, sin embargo, proscribió a Perón. No dejó que Perón regresara a la Argentina porque fue influido por la línea unionista, por los radicales más gorilas, donde Miguel Ángel Sabal Ortiz era su canciller, y evitaron que Perón llegara a la Argentina devolviendo el avión en Brasil. Más allá de esto, y que un día le llenaron la Plaza de Mayo de Tortugas porque decían que era lento, se fue un presidente honesto. Y la gestión de Illia quedó borrada por los propios radicales, que lo recordaron de vez en cuando y cuando les convenía, y no siempre. Esto es lo que decía Illia de el momento económico de su gobierno. Sí, tal vez Tony Saldes era uno de los economistas argentinos sobre los cuales el recuerdo actual no va a decir bien más un recuerdo general y el reconocimiento.

esa posición entre el banco central que teníamos más divisas que libre convertibilidad que compromisos en el exterior, nosotros te podíamos pagar todos los compromisos externos, de manera que la deuda de 4.000 millones de dólares, que era la deuda externa que tenía el país con nosotros, digamos, más o menos quedó en 3.000 y pico de millones, un 20 hasta 25%. ¿Escuchó? Está diciendo Ilia que la deuda no llegaba a 4.000 millones antes del golpe del 66. ¿Escuchó bien, no? Disminuyó la deuda externa. Y pensábamos nosotros que al final de nuestro gobierno, en el año 1969, prácticamente la deuda debía ser muy pequeña. Casi hubiéramos las condiciones que marchábamos, podíamos pagar casi todos nuestros compromisos externos y liberar los compromisos externos. Sin pedir ni un crédito del exterior, con el propio ahorro nacional, con las propias entradas genuinas que tenía el Banco Central. Pero para esto había un control también del Banco Central en todo lo que hace a cambios y a importaciones y exportaciones, que es muy importante para que esta gestión del Banco Central pueda ser más efectiva. O sea, 4.000 millones, para ponerlo redondo, en el año 66. En el 55, Perón entregó, cuando lo derrota el golpe pro-británico, entregó el país con superávit fiscal y como país acreedor de varios que nos debían. Un año después, la fusiladora había comenzado a endeudar a la República. Llegó Frondizi y pidió los primeros $200.000 del Fondo Monetario. Cuando llegó Ilia, después de Frondizi, después del golpe que derrocó a Frondizi, ya estábamos en 4.000 millones. O sea, del 55 al 66, en 10 años, 4.000 millones. Hoy estamos en 400.000 millones de dólares. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Mario Clavel, el señor del bolero en el recuerdo. Miguel Mario Clavel, tal su nombre completo, había nacido el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, y falleció el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Cantante, escritor, compositor y actor de cine, debutó profesionalmente a los 18 años como cantante en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli en Radio Belgrano, con el seudónimo de Mario Caguel, con doble B. En 1944 estrenó una de las primeras canciones, y luego, gracias al mexicano Juan Arvizu, que lo presentó en la editorial Korn, comenzó a publicar sus canciones, que se las cantaron Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamarque, Pedro Vargas y todos los grandes boleristas. Sus canciones dieron la vuelta al mundo, canciones como ¿Por qué?, ¿Qué será de mí?, Hasta siempre, Porque tú lo quieres, Mi carta, Somos y Abrázame así. Se hizo famoso en todo el mundo, debutó en cine en la versión de cinematográfica de Los Pérez García. Y posteriormente se hizo protagonista con la dirección de Enrique Caen Salaberry en El Ladrón Canta Boleros, con la actuación especial de Pablo Palitos y la actriz Marga Landova, con la que se casó tiempo después de finalizada la película. En la boat del Hotel Gloria en Río de Janeiro conoció al que sería su amigo del alma, Juan Verdaguer. Se instaló un tiempo en España, volvió a la Argentina, trabajó en cine, televisión, radio, y sus discos recorrieron el mundo y se lo grabaron todos los grandes cantantes de boleros. En la última época en la Argentina, con su amigo Juan Verdaguer y con Carlos Goycochea, Garaycochea, hacían en teatro

Señor de Rensis, Alberto de Morón. Mire, Mario Clavel siempre fue mi ídolo. Me acabo de enterar que los militares lo hicieron desaparecer. Pero esos canallas malditos, que han destruido el país, que no han tenido castigo con todo lo que han hecho, malditos sean. No, a Mario Clavel, al hijo. Al hijo que se llamaba igual que él, Mario Clavel. Pero es lo mismo. Sí. Es una carga terrible. Malditos sean, nunca han pagado lo que han hecho. Gracias, señor. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, oyente de Seiza planteaba hace un ratito el tema de los originarios. Ustedes saben que el Imperio Inca, los aztecas, los toltecas, los mayas, fueron civilizaciones muy importantes de los pueblos originarios, pero vamos a hablar un poco estrictamente de lo que el mapa después nos deja como Argentina. Quiero decirles que los incas llegaron hasta casi hasta Tucumán. El Imperio Inca fue un imperio impactante, y solamente con estar en el Machu Picchu uno se da cuenta, y en Perú, de la ciudad sagrada, es decir, cómo ellos en el medio de esas montañas edificaron un imperio. Pero como todos los imperios, nace, se reproduce y muere. En lo que es geográficamente el territorio argentino hoy, podemos encontrar a los dieguitas, a los dehuelches y a los huichi. Ninguno de los tres era, digamos, de pelearse. Eran tribus pacíficas que habitaban distintos puntos del territorio argentino, hasta que, cruzando la cordillera, aparecieron los araucanos. ¿Quiénes eran los araucanos? Bueno, los araucanos, que venían de Araucanía, la Araucanía era toda una parte chilena, que cuando los españoles llegaron a esa parte, se opusieron. Un grupo de ellos empezó a tener apoyo ¿de quién? De los ingleses. Porque los ingleses estuvieron siempre detrás de estos movimientos, desde siempre, porque la idea de ellos era financiar los movimientos patrios a través de las logias masónicas para ponerse a cubierto a través de esas logias de donde estaba el Imperio Español, instalarse ellos inmediatamente después que lo derrocaran. La batalla de Trafalgar fue una batalla central. Para esto, cuando el viento cambió, la escuadra española, que era más poderosa que la británica, al cambiar el viento, como era una guerra de barcos de vela, terminó perdiéndola, y a partir de allí Inglaterra empezó a avanzar sobre lo que era el Imperio Español. Estamos hablando del siglo XVI. En este siglo XVI, Arauco o Araucaria daba nacimiento a los araucanos, que estaban del otro lado de la cordillera, del lado de Chile. Estos araucanos tuvieron un desprendimiento, y este desprendimiento les permitió, de alguna manera, que un grupo cruzara la cordillera. ¿Quiénes eran estos que cruzaron la cordillera? Los picunche. Así se autollamaban dentro del pueblo araucano. Bueno, cruzaron y empezaron a invadir el territorio argentino, lo que ahora es el territorio argentino, en aquel momento Río de la Plata, todo virreinato. Empezaron a avanzar, y en su avance se encontraron con los Pollas en Neuquén, con los Huapes en Cuyo, con los Tehuelches en el este. Es decir, estos tres tienen la ascendencia araucana, pero eran pacíficos. Y se encuentran entonces con la posibilidad de cruzar para el lado de la cordillera, salir a robar la hacienda, porque conocen con el español el caballo, ya andaban a caballo, a robar la hacienda del otro lado y transportarla. Cuando los ingleses descubren este movimiento, le empiezan a dar armas y apoyo a ese grupo, que hace una terrible matanza del lado argentino, y ya no se podían llamar más araucanos, y después de la matanza que hacen, con mucha sangre, se cambian el nombre. ¿Y qué nombre buscan para ponerse? Un nombre que está vinculado a los significados, como hacían siempre los indios, es decir, qué significa cada cosa, es la pertenencia a un lugar. Maipú, que es tierra, y Che, que es gente. Entonces se pone el nombre gente de la tierra, que son los mapuche, una raza que no existe, que son araucanos, que se hacen figurar como raza, pero no existe, repito, son araucanos. Inventan a los mapuche porque ya no se podían seguir llamando araucanos, porque se había corrido la información de que habían matado y masacrado a otros pueblos nativos. Atrás de esto los ingleses. A tal punto esto es así, que si usted se mete en internet, bueno, ahora la página la habían sacado últimamente, pero tienen uno con nombre mapuche y todos los demás integrantes sajones. La central está en Londres, internacional de los mapuche. Ya alguna vez nosotros dimos los nombres completos y demás. Entonces estamos hablando del siglo XVI. ¿Qué quiero decirle con esto que le estoy marcando? Que si no hubiese llegado en la civilización del hombre blanco, se hubieran matado igual entre ellos, porque el origen del hombre es pelear por un espacio. Es histórico esto, con agarrar la historia de la civilización, todos se pelearon contra todos. Y además, se peleaban y mataban exactamente como lo hizo el blanco. Asesinaban pueblos. ¿Qué hicieron después los blancos? Exterminaron para llevarse el oro y la plata. Por eso todo el oro que anda por Europa es oro robado a Sudamérica. Toda la plata es plata robada a Sudamérica. Y el sufrimiento de los pueblos originarios que habían pagado este tributo para que dejaran en libertad a su jefe, y finalmente lo terminaron matando. Es decir, estamos parados ante la codicia, pero no nos podemos dejar llevar por una cuestión que se plantea a través de las logias masónicas, que inventan de que venían con la espada a matar y a hacer no sé cuánta cosa, porque en definitiva lo que querían era reprocharle a la iglesia, cosa que es cierto, que estaban los sacerdotes con los españoles, que quisieron hacer los cristianos por la fuerza, sin darse cuenta que todo esto está promovido, organizado por el protestantismo y la masonería. Allí entran a jugar en esto los ateos, las organizaciones de izquierda que no creen, son agnósticos y demás, y le dan una gran manija a toda esta idea de los pueblos originarios. Pero la verdad es que los pueblos originarios en la Argentina nunca tuvieron dificultades, siempre se integraron, a tal punto que Perón hizo el primer diputado indígena y que hizo la primera reforma agraria para entregárselo a ellos. Digo esto para que no sigamos repitiendo por repetir cosas que no sabemos o cosas que nos cuentan o que nos tergiversan. Nuestros originarios eran pacíficos. Los que cruzaron del otro lado, los araucanos, eran criminales y se llamaron después mapuche para esconder los crímenes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El hora 7:38 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Latino, ¿cómo te va? Mira, me despertó la hermosa canción de Mario Clavel, ese gran artista, el inmenso compositor de los boleros más lindos que se puede haber hecho, y que se los cantó todo el mundo. Y me sorprendió, y reconozco con toda la razón del mundo, la ira de Alberto de Morón. Yo no sabía que le habían hecho desaparecer un hijo, y justificadamente no hay palabras para expresar el odio, la bronca y todo lo demás. Mario Clavel fue un showman, un exquisito buen gusto que tuvo en todo. Yo tengo por ahí la bala que me la está subiendo a mi página, una prácticamente última presentación de Mario Clavel con Lolita Torres por televisión, donde dice que creo que fue póstumo de Lolita porque al poco tiempo murió, que hacen una verdadera maravilla los dos. Recomiendo que vean El ladrón canta bolero, una película de 1950 protagonizada por él, también con María Esther Gamas, Pablo Palito, Héctor Calcaño, María Santos, que al poco tiempo de filmar esa película, una segunda actriz muy cómica, creo que se mató en un viaje automovilístico a Mar del Plata, creo que fue dirigida por Christensen. Véanla, una hermosa comedia donde lo van a ver cantar y decir sus hermosos boleros, los cuales puedo recordar Mi Carta, Somos, Abrázame Así y un montón de cosas más. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Decía hoy que por qué no hacíamos un regalo de algo, de pizza, porque decía que se desaprovechaban los minutos. Y el nivel de los oyentes está marcado también por aquellos que escuchan y no participan. Pero fíjate, Diego, lo que pasaba hace muchos años con una oyente. Escucha. Hola, Terrence. ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿cómo anda? ¿Te acordás de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo está tu señora? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos hablas portugués? Yo falo mucho, pero falo 5 idiomas. Pero... ¿Fala portugués ahora? Ah, yo estoy falando en portugués porque los buenos amigos del mundo nunca se esquecen. Ajá. Você es un amigo muy bom. Está ahora para hablar en otro idioma. A ver, ¿qué de los 5 idiomas? A ver. Japonés, ¿no? A ver, en el japonés, en el japonés. Ah, nani, por ejemplo, tenso, kota indingo, kio. Esto es un pensamiento, ¿no? No, esto es algo frase. Para dar buena energía para ustedes, para el equipo, para felicitarlo. Y esa audición es bárbara, todos los días tendría que estar. Alicia, ¿qué otro...? El árabe, el portugués, el hindú. A ver, el hindú, a ver. O... Ya san cada man, cada cada cámara, tras muda, a la secretaria, a la secretaria, allá. ¿Qué quiere decir? También estoy mandando buenas ondas para todo el equipo, que Dios los bendiga, que el sol y la luna lo ilumine con su luz propia, y que siempre ustedes tienen que estar en la radio del mundo, que el mundo es el universo. Miguelito, es el mundo, el universo, tienen que estar siempre. Fueron apenas 3 idiomas, portugués, hindú y japonés, a ver, árabe, a ver el árabe. Ay, a Habibi, a ti me voy. Ah, querido, dame un beso. La señora anda con vino, no puedo. No, pero con un beso para todo el equipo, no seas egoísta. Ahora sí. ¿Y el otro idioma cuál puede ser? Bueno, brasileño, el hindú, el portugués, el castellano mal hablado, pero se entiende. A ver, ¿qué otro idioma? Y bueno, pero otro... ¿Alguna frase, aunque sea? Frase. A mí me gusta más lo del japonés. A ver otra vez, a ver. ¿Pero japonés? Sí. Te puedo decir algo que me gusta mucho. A ver. Mucho de tu persona. La filosofía oriental, la más famosa en el mundo, la más importante para mí, ¿no? De 40 años de profesión. Entonces, hay un lindo refrán que dice: haces un bien tirarlo al mar. Si lo haces, si no lo ves, Dios lo verá. Y vos sos un poquito, un cachito de este que yo te estoy hablando. Un beso, Alicia. Un beso grande. Gracias por quiero votar, llamada. Espera, que quiero votar. Ah, ¿por quién es el voto? Porque quiero votar por Eva, pero fui asesora de ella. Los primeros días, los primeros pasos de la vida, le pronostiqué todo lo que iba a pasar. Tengo mucha trayectoria con ella. Amo esta mujer que sirvió tanto a la humanidad y dio la vida por el mundo, por el país tan lindo que es la Argentina. Chao, un beso. ¿Qué te parece, Diego? 5 idiomas el oyente hablaba. Y bueno, hay gente que tiene discapacidad y tiene un oído musical muy especial, porque para aprender idiomas, si sos buen oído, tenés buen oído musical, te resulta mucho más fácil, no sé por qué. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, que hoy es el día, ya que estamos hablando de lo musical, el Día Nacional de la Danza. Feliz día a todos los bailarines argentinos en su día. Este día de la danza es un día triste en la Argentina. Se rememora una tragedia aérea sucedida el 10 de octubre de 1971 que cobró la vida del cuerpo estable de bailarines del Teatro Colón: Norma Fontela, Jorge Neglia, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Margarita Fernández, Marta Raspatín, Rubín Estango, Sara Bochovsky. Y en Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, en la esquina de Tucumán y Libertad, hay un monumento que recuerda a estos bailarines, del escultor Carlos de la Cárcova, que evoca a los primeros bailarines Norma Fontela y José Neglia. En el mundo, el Día de la Danza se celebra el 29 de abril, en memoria de un gran bailarín, Jean-Georges Noverré, que había nacido en 1727. Este día se trata de recordar a todos los géneros de la danza, desde el ballet hasta el folclore, pasando por el africano y el flamenco, y celebrar este arte universal. Y la idea es que este arte rompe barreras y une al mundo por la paz y la amistad a través de la danza. Celebramos hoy el Día de la Danza y recordamos con cariño a estos grandes bailarines desaparecidos trágicamente en un accidente aéreo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ahora 7:46 minutos, 12 grados 4 la temperatura. ¿Qué tenemos en deportes? En deportes podemos decir que se ha confirmado que Racing podrá llevar hinchas visitantes a Tucumán después de la detención de los responsables de los últimos hechos de violencia. También se confirma que el partido de Copa Argentina con Unión de Santa Fe, que está demorado desde octavos de final, en realidad juega el miércoles 19. ¿A Tucumán? No, a Santa Fe. Con Atlético. Pero, espera, ¿de qué estamos hablando? El partido que va a jugar Racing es con Rafaela. Con Rafaela, bueno, yo tengo que es con Atlético Tucumán, será en la fecha posterior. Claro, lo habíamos manejado como Rafaela, pero ahora figura como Atlético Tucumán, por eso. O sea que no sería el de Rafaela, sino sería el de Tucumán, sí. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La decadencia de Estados Unidos se nota en los debates presidenciales, porque el segundo debate que hicieron Hillary Clinton y el loco Trump, se pasaron facturas de todo tipo, rayana con las violaciones sexuales, con el maltrato, etcétera, etcétera, que muy poco tiene que ver con la política nacional e internacional. Y mientras esto pasa con los yanquis, los rusos han tomado una determinación que no es menor y que hay que estar muy atentos. Porque, ¿qué ha pasado? Putin, hombre que viene de la KGB, o sea, de la inteligencia soviética, plantea la posibilidad de reinstalar bases militares en Cuba y en Vietnam. El viceministro de Defensa ruso admitió ante el Parlamento que también habrían instalaciones de misiles cerca de Lituania. Ustedes se dan cuenta que estamos viviendo un enfrentamiento por Siria, por el gas y el petróleo. Han destrozado Siria los yanquis y los rusos. Y mientras esto ocurre, por otro lado se vota para el secretario de Naciones Unidas, se entregan premios de la paz, como si nada pasara. Y otra vez el mundo está, como dijo el Papa, metido en una tercera guerra mundial, que son parciales. Mientras el nivel de Estados Unidos de los que pueden presidir es muy bajo, Rusia trata de reordenar su estructura militar, que fue virtualmente abandonada cuando se desarmó la Unión Soviética, vendieron las armas, hicieron contrabando de armas, bueno, la mafia rusa nació a partir de allí. Y ahora Putin, hablando con los Castros, quiere volver a poner una base misilística en Cuba y otra en Vietnam. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Habla Julio de José Cepaz. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, antes de hablarle de un tema, quiero decirle que hoy es el Día del Dulce de Leche también. Bueno, ¿usted sabe cómo se descubrió el dulce de leche? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se descubrió? Ah, sí, sí, por la estancia de don Juan Manuel de Rosa. Así es. Fue Lavalle. Pero tengo mis dudas. Fue Lavalle que estaba peleado con Rosa a hablar con él y se acostó en el catre y la negra que estaba haciendo hervir la leche se puso tan nerviosa al ver lo que un enemigo de Rosa se estaba acostando en el catre esperando que llegara del campo, que salió a buscarlo y se olvidó la leche en el fuego. Cuando vino se había hecho un manjar, una cosa que no sabían bien qué era, la probaron, le gustó y ese fue el invento de dulce de leche. Sí, exactamente, sí. Bueno, quería decirle otro asunto. Hoy estuvo hablando usted de los argentinos que van a Chile a comprar. Sí. Yo estuve hace un mes allá, vio, que por la misma causa. Y con decirle que los precios son terriblemente más bajos. Yo fui a comprar una netbook que acá valía en José Cepá 120.000. Y allá lo conseguí en 7.000. Después un celular de última generación, 1.500 pesos. Acá estaban 5.000. Y como eso, los argentinos que estaban allá eran más argentinos que chilenos ahí en el shopping donde fui. Y lo que ¿A dónde fue usted? ¿A Santiago? A Santiago, sí. ¿A dónde fue? ¿En qué calle? En la calle de de Clarividencia se llamaba. Providencia es la calle más importante que tiene en Santiago. Sí, es un shopping de 4 pisos. Casi todos eran argentinos que estaban comprando. ¿Cerca de los Leones? Cerca de la cruce de Providencia y los Leones. Sí, exactamente, sí. Y cerca también de... Bueno, hay una estación ahí de subte, sí, que tiene un nombre indio, ahora no me acuerdo, ¿vio? Uh-huh. Y hablando de indio, de subte... Bueno, ¿sabe de quién es ese hipermercado? ¿El shopping? Sí, del mismo alemán que es dueño de Jumbo acá en Buenos Aires. No le digo, sí, porque Falabella también está metido por todos lados. Falabella también, sí. Sí, sí, y otra cosa quería decirles, los modernos que están los subte en Santiago, con ruedas de goma, no se escucha nada. Y el último vagón de saliendo del andén ya va a 90 kilómetros. Claro, porque tienen neumáticos a los costados para amortiguar. Sí, sí, es completamente silencioso. Y uno ve desde el último vagón hasta el primero, ve todo un solo pasillo, no hay puerta. Y es una velocidad que si uno no está agarrado en las manijas, cae seguramente al suelo. Todo el mundo está agarrado. Nadie... muchísimos años en hacer el metro, porque había que romper montaña, había que romper... Era muy costoso hacerlo, pero finalmente lo hicieron. Sí, sí, sí. Está parecido al subte de México, también lo mismo, con ruedas de goma. Bueno, nada más que esto, jefe. Lo saludo. Veo que ha viajado mucho. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, aprovecha de gastarse todo lo que le queda. Bueno, gracias. 753. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está? Y bueno, Moyano, el hijo de Moyano dice que no quiere un bonito. Juan de Liniers, Renzi. Sí. Eso que dice Moyano, que no quiere un bonito, por supuesto se refiere a que no sea migaja lo que dé el gobierno, por un lado, y lo que dice Barrio Nuevo, por otro, de que quiere un bono para todos, no solamente para los trabajadores formales, a ellos se refiere, que dice para todos, también para las personas que trabajan en negro. No. Moyano, ¿no? Moyano habló de que había que hacer un paro y la protesta porque era lo que el Confederal aprobó. Y Barrio Nuevo lo que dijo, que por decreto Macri saque para todos los trabajadores. Si está hablando para todos los trabajadores, son los que tienen relación de dependencia en blanco. Sí. Y la suma no se dice cuánto, no se sabe. Todavía sigue con esto de esto que usted dijo, que esto que 500 pesos nomás. No sé, todavía el gobierno no hizo la oferta a la CGT. El jueves es el día que vence el plazo y la CGT, si no tiene respuesta, va a fijar la fecha del paro. Muy bien, gracias, Rey. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. De Renzi, te habla Jorge, acá de Burlingame. Te quería comentar lo siguiente. Yo soy un ex empleado de YPF y nos tienen bicicleteando con el pago de las acciones de oro. Hay que dirigirse a una abogada para poder tener acceso, para que apuren los trámites. Sí. Hace 10 meses que hice el trámite y ni siquiera nos pagan. Hay muchachos que se han... hay varios juicios sobre eso. No. Cristina sacó una ley a donde nos tenían que pagar. Hay varios juicios sobre el tema de las acciones de YPF, y después cuando salió la famosa acción de oro, que era una opción aparte de las otras que también eran las hacían a los trabajadores dueños, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé cómo quedó todo eso. ¿En qué quedó? Y sacó una ley, Cristina, a donde no tenían que pagar la diferencia. Son 51.000 pesos en bonos de, no me acuerdo de qué serie, esos son inventos de ellos. Y bueno, nos hicieron presentar toda la papelería y nos iban a pagar al toque, pero desde que asumió este gobierno... ¿Dónde la presentaron? ¿En YPF? En el Ministerio de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía. Los papeles están caminando, pero hace 9 meses que están caminando, y somos tipo 70, 70 y pico de años, que estamos en la lona, digamos, ¿no? Y no nos pagan, y si querés que te apuren el trámite, tenés que dirigirte a una abogada que tienen ellos, ir a la calle Alsina a presentar tu certificado de enfermedad.